Creo que si la enfermedad mental denomina el sufrimiento de la mente, existe. Pero si es una etiqueta para señalar a los diferentes y crucificarles por no seguir la norma, estamos hablando de mecanismos de control en sociedades deshumanizadas y estructuralmente enfermas, generadoras de gente enferma. A todos ellos. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radio Radiola. Radio. Bienvenidos a Radio Radiola. Muy buenas tardes, mucho gusto. Radiola. Sí, sí, acá quieren todos Radiola, me parece. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. Aquí comienza Radio Radiola. ¡Un Espari Quinti! Señoras y señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Buenas tardes, bienvenidos a Radio Radiola. Mi nombre es Gabriela, soy trabajadora social y acompañante terapéutico. Radio Radiola es un programa de radio que está creado por personas interesadas en la salud mental. Somos un grupo de profesionales que nos juntamos para hacer este programa junto a tres instituciones que ya tienen su trayectoria en Tandil en la temática. Que nos interesa trabajar desde el arte, desde la educación, desde lo social y poder compartir con todos ustedes nuestras inquietudes y los temas de interés que vayan surgiendo de todos los que conformamos este programa. Así es, Gabriela, mi nombre es Juan Olano, soy psicopedagogo, formo parte de este proyecto colectivo que es Radio Radiola y surge un poco también con la idea, con el interés de poner el medio radial en función de la salud mental comunitaria. Pensamos que dar la palabra, habilitar nuevos canales de participación o de comunicación es saludable, tiene que ver fundamentalmente con la inclusión social. La primera institución es Los Churrinches, que es un centro geriátrico y psiquiátrico ubicado en las cercanías de Cerro Leones. El Taller Protegido Tandil, que es una asociación civil que trabaja en el objetivo de integrar laboralmente a personas con discapacidad física y mental. Y la Clínica de Salud Mental Tandil, que es una clínica psiquiátrica que trabaja con las modalidades de internación y centro de día. Cada programa será conducido por referentes de las diversas instituciones mencionadas, abordando diferentes temas de interés general. Buenas tardes, queridos oyentes, me llamo Belén Labriola, soy acompañante terapéutico y estudiante de psicopedagogía. Les cuento que este programa saldrá al aire semanalmente y en esta ocasión ha sido grabado desde el Centro Geriátrico y Psiquiátrico Los Churrinches. Queremos agradecer fundamentalmente a los responsables de Radio Tandil, LU22, la 1140, quienes nos han brindado un espacio que para nosotros es muy importante. Sabemos la llegada de esta radio, sabemos que llega a toda la provincia de Buenos Aires y es un honor y una gran responsabilidad para nosotros estar a cargo de esta obra. Gabriela. También queremos aprovechar este primer programa para agradecer a los referentes de cada institución que está colaborando con este proyecto. Taller Protegido Tandil, a la coordinadora Elisa Gutiérrez, a los referentes del Instituto de Salud Mental Tandil, licenciado Martín Modafari y Ángel Orbea, y por último a Evangelista Villalba, responsable de Los Churrinches. También queremos agradecerle al licenciado Tomás Solano, que nos hace la dirección técnica y la producción artística de este proyecto que es Radio Radiola. Y en especial, el agradecimiento va dirigido a todas las voces que hacemos y formamos parte de este programa. Pacientes, operarios, internos, a los usuarios de los servicios de salud mental, para nosotros, compañeros de radio. Bueno, antes de darle paso a Evangelista Villalba, quien dará la bienvenida desde Los Churrinches, te recordamos cuáles son las líneas de comunicación. Los teléfonos de Radio Tandil son 442-7493, 442-7494 o 442-5822. Podés mandarnos un correo electrónico a contacto@radioradiola.com.ar y te invitamos a visitar nuestro sitio web en www.radioradiola.com.ar. Búscanos en Facebook como Radiola Tandil. A continuación vamos a escuchar a Evangelista Villalba, quien dirige este centro. Estimados oyentes, reciban ustedes desde nuestra parte los mayores momentos que puedan pasar y que nuestra charla, nuestra conversación, quizás sea un poco de información, pero es integrarnos a ustedes para lograr que ustedes se integren con nosotros. Mucha suerte para ustedes, pero más para nosotros. Gracias. Además, queremos decirle que en este momento estamos saliendo desde Los Churrinches. Bueno, para muchos que no conocen el lugar, estamos sobre Ruta 30, casi pegado a la altura de Cerro Leones. Esperamos que pasen un grato momento y que tengan deseos, ganas e intenciones de volvernos a escuchar, que nosotros estaremos esperando esas satisfacciones. Muy amables, muchas gracias. Ahora le doy paso a nuestro primer compañero de radio, Sebastián. Comienza Radio Radiola. Bueno, queridos oyentes, en esta emisión quisiera leerles un poema de Charles Baudelaire que se llama La Giganta. Y bueno, lo he elegido porque me gusta mucho, me gusta cómo está escrito. Más que nada me hace imaginar una montaña, no sé, bueno, me gusta. Se los voy a pasar a leer. Se llama La Giganta. Es así. Y dice: La Giganta. Cuando naturaleza, en su brío poderoso, concebía diariamente monstruosas criaturas, vivir habría querido cerca de una giganta como al pie de una reina un gato ronroneante. Habría visto su cuerpo florecer con su espíritu y en libertad crecer con sus juegos terribles. Sabría si el corazón guarda una llamarada en las mojadas nieblas que bogan por sus ojos. Recorrer al azar sus magníficas formas, escalar las vertientes de sus piernas enormes y acaso en el estío, cuando soles malsanos la tumbaran rendida en mitad de los campos, a la sombra del seno dormitar sin cuidado como escondida aldea al pie de una montaña. Muchas gracias. El sonido de la milonga. Bueno, mi nombre es Adrián y mi columna es ¿Qué sabes de rock? Después vamos a aclarar cuál de ellas es la respuesta. La pregunta número uno nos dice: ¿cuál fue el único año en el cuarto de siglo donde no se editaron disco de Spinetta ni Charlie? Y tenemos cinco opciones. La A, 1976, al separarse de Sui Generis. La B, 1983, tras la despedida de Serú Girán. La C, 1985. La D, 1996, antes del regreso de Spinetta con los Socios del Desierto. O la E, de 1999. Dice: ¿acaso no brillará el sol? Y quedará yo atrapado aquí. No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh, y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento. Oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento,

Estimados oyentes, continuando con la presentación, podemos llamarlo personajes, quizás sea lo más adecuado, pero en el fondo son historias de vida. En este momento vamos a presentarle, así, simplemente como es conocido, José, que tiene antecedentes de una historia prolongada. Nativo de Gardey, en este centenario, creo, de Gardey, hubo intenciones para llevarlo, pero comprendieron que no sería beneficioso para él. No obstante eso, figuran las fotos y en la exposición que quedó en Gardey, figura en muchos lugares porque ha sido un personaje típico, bueno y muy especial. Es decir que es multipropósito porque canta, baila, hace mandado, dice que trabaja mucho. En fin, con ustedes, José. Yo me llamo José Roberto Caballero, con mucha honra. El otro día trajeron 3 bolsas de pan, no trajeron pan dulce o cualquier cosa, porque no había. Pero le aprecian mucho a José Roberto Caballero, la gente de Gardey y a todos los Villalba, porque son gente buena y de trabajo. Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Estamos acá con Juan Arias. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, te vamos a hacer un par de preguntas, Juan, para que la gente sepa de vos un poco. Bueno, ¿en qué año naciste, Juan? 1947. Me llevas unos cuantos añitos, Muy bien. ¿Y dónde naciste? ¿En qué ciudad? En Mar del Plata. En Mar del Plata. Muy bien, muy bien. O sea que si naciste en Mar del Plata, te debe gustar mucho la pesca. Sí, bastante. Has pescado bastante, ¿no? Sí, mucho. Pesco muchísimo. ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta comer el pescado? Sí, me gusta muchísimo, Yo lo pesco y voy al mar, por todos lados ando. Y pesco pescado. ¿Has pescado alguna presa mayor así, grande, que te acuerdes? Sí, alguna grande y chica y todo. No contaba cuando pescabas cosas así buenas. Te embarcabas, ¿no? ¿Qué pescabas? De toda clase de pescado, Y marcar, sí, marcaban, pero poco, muy poco. Había cazones, chuchos, todas esas cosas. Sí, había todo eso. Pejerrey de mar. Sí, también, sí, hubo. ¿Los comías? Yo no, no. ¿No los comías? No. Se los daba otro vecino ahí, eso. Ah, muy bien, muy bien. Y así seguíamos, cambiábamos las cosas para hacer y comíamos. Y me han contado que has sido un púgil muy bueno, ¿no? ¿Puede ser? ¿Púgil? ¿Un boxeador? Sí, bastante. He sido acá, en Mar del Plata, he sido en varias partes acá de la provincia de Buenos Aires. Muy hábil con las manos, ¿no? Sí, bastante, bastante. Aparte he estado en el norte, en el sur. Juan, me dijeron también que trabajaste en radio. Sí, trabajé unos años en radio, sí. O sea que tenés experiencia más o menos, ¿sí? ¿Has relatado alguna pelea, algún partido, algo? Sí, eso sí, he hecho muchas cosas de eso. ¿Alguno en particular que te acuerdes? Bueno, no, eso he hecho pocas cosas de esas, pero para hacer pelea está lindo esta hora. Muy bien. Bueno, gracias Juan por la entrevista. Gracias. Y un saludo para los oyentes, ¿verdad? Sí, para todos los que están aquí, un saludo grande, un abrazo y sigan adelante con esto que está muy bueno. Bueno, gracias Juan. Muy bien Juan, muchas gracias. Gracias a usted. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna. Acabamos de escuchar a Evangelista, a Juan, a José y a Adrián, que estuvieron entrevistándose, conociéndose y permitiendo que nosotros también los pudiéramos conocer. Para los que recién se suman a la radio, les contamos que esto es Radio Radiola, un proyecto de radio y salud mental, cuya metodología es a través de talleres que se hacen en las diferentes instituciones mencionadas, Los Churrinches, Taller Protegido e Instituto de Salud Mental Tandil. Nosotros trabajamos en los encuentros mediante disparadores, mediante las opiniones que de ellos van surgiendo, de los temas de interés y las propuestas que cada uno tiene para hacer. La idea de los talleres es que todos tengamos voz, poder hablar y poder escucharnos. Por eso cada encuentro lo hacemos con mucho placer, intentando mejorar, porque esto es un aprendizaje para todos. Y ahora volvemos a la columna ¿Qué sabes de rock?, conducida por Adrián, quien nos dará algunas respuestas. ¿Cuál fue el único año en el último cuarto de siglo donde no se editaron discos de Spinetta ni Charlie? Y la respuesta era la C, 1985. La segunda pregunta, ¿cuál fue el primer gran hit del rock nacional? Y la opción era la de La Balsa de los Gatos. Y como la tercera pregunta, ¿cómo se llamó el disco que hicieron juntos Spinetta y Fito Páez? Y es la opción C, La La La. ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar.

la realidad absoluta. Que la muestre, que le enseñe si puede. Es mentira, mentira, no existe. A los que llevan cicatrices de haberse rajado las venas. A los que consiguieron no rajárselas. A los que les paraliza la angustia, les paraliza para ser, amar, soñar. A los que llaman vagos, idiotas, locos, débiles. No escuches la voz de los que viven solo para afirmar, controlar. O los que no saben a dónde van, dónde están, quiénes son. Los que llevan la frente alta y no les tiembla la voz. A los que la ansiedad, la sociedad les hace fumar 2 paquetes diarios. A los que no son sociables, ni aptos, ni lúcidos, ni extrovertidos, ni empáticos, ni asertivos, ni normales. A los que nunca superarán un test psicotécnico. A los que llevan medicación en el bolso y el monedero vacío. A los que ahora están atados en una cama y no nos oyen. A los psiquiatras que abrazan a sus pacientes y pidieron alguna vez consejo al que llamaron esquizofrénico. A los que tenemos certificado de disminución y leemos Lorca, Nietzsche y lo que haga falta. A los que no soportaron el túnel y se fueron para siempre. A los que atravesamos cada día el túnel, agarrados a las paredes negras. A todos los que saben o quieren escucharnos y no se fían solo de los manuales, libros, tesis, estudios y estadísticas. A los psicólogos que dan besos. A los que hemos pasado ya el infierno y el cielo y no queremos volver nunca allí. A los que roban dolor y devuelven en sonrisas, dice Sabina. Y sobre todo, a todas esas pupilas dilatadas de tanta química que miran aturdidas y absortas, pero tienen luz más hermosa. Que no existe locura, sino gente que sueña despierta. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí llegó nuestro primer programa. Queremos agradecer especialmente a Tomás Solano, nuestro licenciado en música, encargado de la dirección técnica y producción artística de Radio Radiola. Esperamos que en este primer programa lo hayan pasado tan bien como lo pasamos nosotros y que volvamos a encontrarnos en una semana con el programa emitido desde el Taller Protegido Tandil. Agradecemos que hayan estado ahí y esperamos también puedan participar en los próximos encuentros. Por el programa que están haciendo y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Haberse acordado de esa gente. Sí. Mirá, yo lo que quería era mandarles un saludo a la gente de Los Churrinches, de parte de Marcela y de Walter, de acá de Gardey. Ajá. Para toda esa gente que seguramente nos estará escuchando. Sí, en este momento los están escuchando todos allá en Los Churrinches, rodeados como una fogata alrededor de la radio. Ah, qué lindo. Te agradezco de corazón que se haya llamado, porque esto se hace todo a pulmón, con mucha militancia acá con los compañeros. Claro. Muchas claro. Gracias y bueno, volvé a escucharnos el próximo domingo a las 19 horas. Bueno, si me permitís un segundito. Sí, sí, sí. El saludo más grande que queremos mandarles para José Roberto Carballido. Sí. De Walter y de Marcela. Está bien, ciudadano ilustre de Gardey. Bueno, por favor, claro. Sí. Bueno, muchas gracias por haberme atendido. No, un abrazo a vos. Hasta bueno, luego. Gracias. Bueno, ahora sí, terminamos Radio Radiola. Los esperamos el próximo domingo a las 19 horas. Muchas gracias a Juan Olano, María Gabriela Rivas, Belén Labriola y las tres instituciones que conforman este proyecto de radio y salud mental. Adiós.